Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Un placer, como siempre, los días lunes a esta hora, a las 22 horas, ¿sí? Estamos juntitos nosotros y ustedes para dar vida a la noche de los ojos negros. Tenemos una infinidad de contactos, saludos, amigos que se incorporan a nuestra sintonía, a los cuales desde ya agradecemos. Debemos decir con mucho gusto y placer que cada vez más son las personas que nos detienen en distintos lugares para decirnos: estamos escuchando La Noche de los Ojos Negros. Y es muy divertido porque algunos no lo escuchan en directo, ojo, lo escuchan repetidos, ¿no? Porque me hablaban del domingo y yo no me acordaba que los domingos vamos repetidos, claro. Eso es. Pero un saludo a todos ellos que permiten que nosotros le demos vida a estos relatos. Como siempre, entramos en el momento de la previa, que significa, esta previa va a ser muy cortita, por supuesto, que significa, digo, que vamos a calentar el ambiente. Vamos a permitir que nuestros oyentes de todo el país, ¿verdad?, y a aquellos que nos escuchan en el extranjero, puedan darse su tiempo para acomodarse en sus lugares, donde están. Hay amigos que nos dicen que detienen sus vehículos en el extranjero para escuchar el programa con tranquilidad, toda vez que logran conectar con sintonía. Hay personas en Santiago y en el resto del país que se acomodan muy especialmente apagando la luz, creando toda una atmósfera para que estas historias tengan todavía mucho más fuerza, solidez y valor. Todos bienvenidos. Siempre nosotros nos preocupamos de advertirle a ustedes que estamos para entretenerlos. Y si bien estas historias tienen un asidero en la vida real, no hay ciencia que diga que esto es tan así. De modo que nos distanciamos con la prudencia necesaria, pero le ponemos todo nuestro ímpetu para que esta historia nacida de relatos de ustedes tengan vida y presencia lo más cercano a lo que ustedes dicen haber vivido claramente. Estamos en la previa, les reitero, y mientras tanto, para que ustedes se preparen el café, el tecito, apaguen las luces, prendan las velas, estén junto a su familia, en fin, lo que quieran hacer, nosotros vamos a saludar a nuestro equipo que nos acompaña todas las noches de los lunes. Son exactamente las 22 horas con 11 minutos, casi 12, exactamente. Nuestro radio controlador está junto a nosotros desde hace algún tiempo, Fabián Ortega Mangili, muy contento de estar con nosotros, me asiente con la cabeza, por supuesto, gran personaje de nuestro programa, y desde luego el productor y director Jaime Canales, que ha venido desde muy temprano para preparar la historia de hoy. Recordemos, el diseño de sonido está a cargo de Jaime Lorrieta, que ha resultado ser un balazo para estos menesteres y un verdadero talento porque caramba que hay que tenerlo para acompañar y darle vida a este relato, que de seguro sin la música, sin los sonidos, sin los efectos, no sería lo que es. De eso estamos seguros. Así que a la distancia, yo sé que está en su casa controlando toda esta performance que nosotros vamos a hacer, preparado con sus efectos, por supuesto, escuchándonos para dar la mejor respuesta, su mejor grado de talento. Y en las redes sociales, Vivi Signorelli, preocupada de mandarle saludos a todos ustedes, responderles sus inquietudes a través de las redes sociales. Y hay muchos, por supuesto, que prefieren llamarnos por teléfono y lamentablemente no le podemos dar salida a todos. Sin embargo, le damos el teléfono para que usted por lo menos tenga la posibilidad de desahogarse. Estamos en el teléfono 2-392-3041. Reitero, 2-392-3041 para quienes quieren, a partir de ahora, darnos su opinión, decirnos dónde están curiosamente y qué están haciendo para escuchar el programa en este momento denominado La Previa. Recordamos que los capítulos ya transmitidos pueden escucharse nuevamente en nuestro podcast, que lo encuentras en anotenradioagricultura.cl, radioagricultura.cl. Les recordamos también que el programa se repite, yo a veces me olvido, los días viernes a las 12 de la noche, los domingos a las 12 del día y también los domingos a las 12 de la noche, 24 horas. El mail, ojo, nuestro mail es ojosnegros@radioagricultura.cl, ojosnegros@radioagricultura.cl. Y lo más importante, aquellos que están activos, que nos están diciendo, oye, yo te estoy escuchando a través de internet y estoy comunicado con las redes sociales por mi mail. Claro, nosotros tenemos un Twitter para que usted sea todavía mucho más certero en la comunicación, estimado amigo y amiga. El Twitter es, anótenlo, aquellos que se incorporan a nuestra sintonía y aquellos que se incorporan, reitero, en nuestro programa, háganoslo saber, que vamos a subrayar esta atención porque le vamos a dar la bienvenida. Les digo que nuestro Twitter es @ojosnegros921, @ojosnegros921. Dicho todo esto, y alegrarnos de que estamos a través de todas nuestras emisoras de Radio Agricultura 92.1.1, digo FM en Santiago, por cierto, y 570 AM, digamos que está San Fernando, que está Temuco, que están Los Ángeles, Valparaíso, La Serena, en directa comunicación con nosotros. Sabemos que tenemos muchos radioescuchas y queremos saludarlos a todos ustedes. Sabemos que a través de muchas otras emisoras pequeñitas y grandes también, pero que no están en esta red, se incorporan con el programa para permitir que digamos con toda veracidad y propiedad que de verdad estamos saliendo, por lo que acabo de contarles, a todo el país. Bueno, tenemos un llamado telefónico, Fabián, Jaime, de alguien que quiere saludarnos seguramente en La Previa, y gustosamente lo vamos a atender porque esto sí lo permitimos, ¿no? Que la gente se acerque a nosotros en esta parte, antes de comenzar nuestro relato. Está Lilian de Punta Arena. Lilian, ¿sí? Buenas noches, Lilian. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto de tenerte junto a nosotros, ¿verdad? ¿De Punta Arena estás llamando? Sí, y es segunda vez que me comunico con usted. Ah, qué bien, qué suerte que has tenido, porque los llamados son infinitos, sí. Y que hayas podido hacerlo quiere decir que tenemos un contacto extrasensorial. ¿Cómo está Punta Arenas? ¿El tiempo está bueno? Con un poco de viento, antes de ayer hubo nieve, granizo. ¿Nieve, granizo? Bueno, yo preguntaba con algún grado de intención, porque sé que siendo Punta Arenas una gran ciudad y parte de nuestro país, tiene un clima absolutamente diferente al nuestro. Aquí hay una temperatura más que agradable en Santiago esta noche. Pero bueno, Lilian, ¿qué te trae por estos lares? No, yo lo llamaba solo para saludarlo y para decirle que todos los lunes escucho su programa. Ah, muchas gracias. Hace más o menos unos 3-4 meses que lo escucho. Qué bien, Lilian. ¿Y tú tienes certeza de que hay otras personas o amigos de la parte sur de Chile escuchándonos también, o eres tú en forma exclusiva? Sí, tengo como 3 amigas que igual lo escuchan. Ah, qué bueno, qué bueno. Nos alegra, porque eso uno lo multiplica por hartos más, porque así debe ser. Las estadísticas así lo establecen. Quiere decir que en Punta Arenas somos un programa que está teniendo algún grado de sentido. ¿Por qué radio aparecen allá para hacerle la debida publicidad y recomendación, Lilian? No, yo lo escucho por internet, online. Ya. ¿Y tus amigas también? Sí, también. Qué bueno. Y nos ha recomendado, entiendo, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta del programa? También creo que se escucha por la radio Magallanes, pero de repente no lo transmiten. Ah. O transmiten programas anteriores. Ah, entiendo. Sí. ¿Qué te gusta del programa, Lilian, para comentar un poquito? Todo. ¿Te gusta todo? ¿Te gusta el director? ¿Te gusta el radiocontrolador? También, sí. ¿El sonidista? En fin, todo. Oye, un placer, Lilian, que te hayas conectado con nosotros. Bien sabes, estamos calentando el ambiente. Soy una admiradora suya, así que siempre lo espero los lunes para escucharlo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Un saludo a ti, a tu familia, a tus coterráneos de esa linda ciudad, fría ciudad, por cierto, pero linda ciudad de Punta Arenas. Un abrazo grande y ojalá muchos más se incorporen a nuestra sintonía y nos permitan saberlo a tiempo. Un abrazo grande, Lilian, que te vaya muy bien, ¿eh? Ya, buenas noches. Ya, un besito. Un gusto. Bien, un gusto también. Hay algunos mails que ya dicen, estamos ya, claro que estamos ya. Yo tengo una promesa, que me meto en lío siempre, pero es una grata promesa. Hemos dicho que vamos a darle saludos a quienes tempranamente se incorporan a nuestra sintonía y establecen una suerte de récord por, desde temprano, digo, dicen, estamos esperando el programa. Y eso nosotros lo comprobamos cuando llegamos al estudio, vemos nuestro computador, lo echamos un poquito atrás y vamos viendo desde qué tiempo, desde qué rato hay oyentes nuestros que ya están virtualmente, porque no estamos al aire todavía, en nuestra sintonía. Y como hicimos la promesa la semana pasada de premiar a los top 10, mandándole un gran saludo y particular llamado de alegría por estar en nuestra sintonía, vamos a cumplir con nuestra palabra, ¿cómo no? Les voy a decir que muchas gracias a don Jaime, me está trayendo un poquito de café. Don Jaime es un esbelto muchacho joven que es el director del programa. Les decía que tenemos un empate en el décimo lugar. Y en el décimo lugar hay 3 personas que se conectaron vía Twitter para decir que están ya esperando el programa La Noche de los Ojos Negros. Y el empate está en 51 minutos. Hace 51 minutos, desde que yo recibí el mail, ¿verdad? Inscrito, están estas personas diciendo, comienzo a esperar el programa. Vale decir, se conectan y lo esperan, literalmente. Y ellas son Patricio Portilla, un gran saludo a Patricio Portilla, Alejandro Alartiz, ¿sí? Si me equivoco, me corrigen, Alartiz, y a Javier, que seguramente Javier Sáez, un gran compañero de nuestras transmisiones, digo compañero porque lo conocemos a través de sus contactos permanentes por las redes sociales. Son las 3 personas que han empatado desde hace 51 minutos que nos están esperando. Gracias, muchachos, ustedes son top 10. En el lugar número 9 está Antonio Painimilla, gran y antiguo radio escucha de La Noche de los Ojos Negros. Un abrazo para él también. Él hace 52 minutos. En realidad, él debiera ser el décimo. Los 3 anteriores debieran ser novenos. Así que me cambio. Muchachos, acabo de leer y son 52 minutos. Noveno lugar, décimo lugar, Penimilla. Los 3 anteriores en el noveno. En él, luego hay... Ah, no, está bien, sí. Está bien, noveno, porque vamos para atrás. Soy yo el que me confundo. Y tenemos tres personas, cuatro en realidad, que están desde hace una hora conectados con nosotros. Grandes valores, grandes escuchadores del programa. Yo con mucha alegría los saludo porque han caído en el juego de no olvidarnos, lo que ya es mucho después de una semana. Isaac Ramírez, saludos para Isaac, gracias por estar en nuestra sintonía. Chixuca Vanille, hace una hora también. Evis, también. Ricardo Cifuentes, también. Y Nancy, cuyo apellido no lo sé, por ahí me lo dirá. Porque Nancy y otras cositas más, dice. Estás confundido, me dice. ¿Qué tiempo? Claro que me confundo. Tanta cosa, me están haciendo señas, me llegan llamados, tengo que escribir, pero no me confundo tanto, Nancy. Todos ellos llevan una hora escuchando el programa. Por lo tanto, bien, bien récord son ellos. Y en el tercer lugar está Aldo Pereira, que hace cuatro horas se conectó esperando el programa. Y lo propio acontece con Sabina Martínez. Creo que estoy en lo correcto. Sabina Martínez hace 4 horas también se conectó vía Twitter, redes sociales, para decir, yo estoy esperando el programa. Pero hay un récord. Hay alguien que se conectó hace 8 horas. 8 horas, seguramente se conectó, luego se olvidó, pero se conectó. Digo, esta noche voy a escuchar el programa, espérenlo, y yo estoy en sintonía desde ya. Ese amigo se llama Víctor Soto y es el número uno en los top 10. Para él, un gran abrazo. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Bienvenido al programa y por ser el primero te vamos a dedicar el programa a ti. ¿Qué te parece? Ah, Sabrina Martínez. Ah, no veo la tele los días lunes, dice Sabrina. Prefiero escucharlo a ustedes. Y por eso es que te hemos saludado con mucho cariño, Sabrina, porque tú estás en el segundo lugar de los top 10. Hace 4 horas que Sabrina está con nosotros. Muchachos, luego este divertimento que dice graciosamente que hemos llegado a esta hora del día, cuando son las 10 de la noche con 24 minutos, más exactamente las 22 horas con 24 minutos, para entretenerlos en rigor, nos ponemos serio y vamos a darle vida a la historia de hoy. Es una historia para recordar, yo sé que les va a gustar mucho. Muchachos, comienza un día muy especial. No se vayan, por favor, y comiencen a participar de la noche de los ojos negros con esta historia. Joven estudiante, es primera vez que viene a Santiago. Maruja ha postulado a la universidad y ha quedado en la carrera de enfermería. Desde que tomó el tren en Temuco no dejó de pensar en su pasado. Si bien viene de una familia adinerada de la zona, llegar a la capital es para ella no solo un sueño, sino que también por su alto puntaje fue seleccionada en primera instancia a la carrera que eligió. Maruja bordea los 19 años y es primera vez también que va a vivir sola. Su madre había venido antes a Santiago para arrendarle un pequeño y central departamento en la comuna de Ñuñoa. El lugar es menudo, pero cómodo, y tiene una preciosa vista a la cordillera, paisaje por cierto desconocido para ella. Apenas arregló sus cosas, llamó a sus familiares y les comentó que había llegado muy bien y que todo estaba en orden. En la universidad, esta atractiva joven no tardó en cautivar a más de algún compañero. Y fue sin duda este el pasaporte que tuvo para hacer frente tempranamente a ciertas amistades. Lo que Maruja ignoraba era que su atractivo muy especial también había excedido al plano de sus profesores. Desde luego, de esto ella jamás tuvo conciencia. Solo cuando al mes de clases tuvo la primera prueba, pudo poner en jaque sus reales valores. Sin duda el ramo era difícil, pero ella estudió a conciencia, aunque reconocía que era imposible estar bien preparada ante la abultada cantidad de materia. Maruja llegó estudiando esa mañana a la sala y no dejaba de estar nerviosa. Era el primer control que tenía. El profesor, de nombre Gonzalo, era conocido por lo estricto. Los alumnos no eran muchos, de modo que fueron sentados banco por medio. De esta forma estaban absolutamente controlados. Gonzalo le entregó una prueba con las preguntas escritas a cada alumno, y en el caso de Maruja, recibió una hoja de más. Cuando esta prueba comenzó a desarrollarse en el más absoluto silencio, esta joven se percató que su profesor le había pasado, además de las preguntas, otra hoja que contenía todas las respuestas. Como esta actitud le pareció, en cierto modo, un error involuntario de parte del profesor, desde su escritorio le hizo una seña para que él se acercara. Cuando estuvo cerca, se la mostró para hacerle ver que se le pudo haber pasado, y él le hizo un gesto de complicidad diciéndole que no, que todo estaba bien. Cuando se suponía la prueba estaba en su etapa crucial, Maruja se levantó y entregó la suya. Y salió de la sala sin dar muchas pistas sobre su conducta. Estaba más tarde en el casino, sola, cuando Gonzalo, el profesor, se acercó a ella para conversarle. ¿Y a ti qué te pasó que entregaste la prueba sin contestar nada?, dijo. ¿Qué quería que hiciera, profesor?, respondió ella con timidez. Pero si te la pasé es por algo. ¿Por qué? ¿Por qué me la dio? Bueno, para que comenzaras bien este ramo. Quiero que sepas que un 7 no se lo pongo a nadie, señaló él con tono de conquistador. Mire, profesor, le agradezco mucho, pero creo que usted se equivocó, dijo ella excusándose, ya que estaba en la hora de entrar a otra clase. Maruja no le contó nada de esto a sus amigas de la universidad. Sin embargo, estaba muy descompuesta con la experiencia. En su departamento, tomó conciencia sobre la absurda conducta del profesor. Lamentó no haber dejado sus papeles en su poder para tener alguna evidencia en su contra si el asunto tomaba otro cariz. Como por ejemplo que él le pusiera una nota baja sin darle la oportunidad de rendir la prueba de nuevo. Estaba esperando esa señal para saber a qué atenerse. Su condición de afuerina no la dejó dormir esa noche. Pensó en la serie de consejos que tantos familiares y amigos le hicieron en cuanto a lo que significa abordar Santiago sola. Esto le parecía insólito, pero a pesar de todo estaba consciente que a lo menos había hecho lo correcto. Sin embargo, ante cualquier escenario, era la palabra de él ante la suya. Y en esos términos, ella tenía toda la de perder si este asunto continuaba. De manera que la mañana siguiente compartió la experiencia con su amiga, que circunstancialmente tampoco era de Santiago, y quizás por lo mismo le daría más credibilidad y eco su relato. No te puedo creer. Eso hizo, dijo Andrea. Sí. Y después se hizo el lindo alcanzándome en el casino para decirme que quería que me sacara un 7, agregó Maruja de muy mala cara. Bueno, yo creo que estuviste bien. Y le debe haber quedado bastante claro cómo eres tú, añadió su amiga. Lo que pasa es que ahora ya no sé qué hacer. Porque si me pone un 1 y no me da la posibilidad de hacer la prueba de nuevo, no tengo nada para demostrar lo contrario, concluyó la joven. Todo hacía pensar que el asunto no pasaría a mayores. Gonzalo era un tipo relativamente joven y estaba muy bien conceptuado como profesor en la universidad. Y desde luego, él no pondría en riesgo su profesión. Maruja se confió en aquello y le quitó importancia al tema. Las clases posteriores no tuvieron nada particularmente extraño. Si bien él de vez en cuando agudizaba su mirada en ella, el asunto nunca pasó a mayores. No obstante, esta joven era la primera en abandonar la sala cuando su incursión había terminado. Temía que de pronto él la llamara para algo, pero ello no aconteció. Andrea, su amiga, le confirmó que ha estado atenta a las clases de Gonzalo y dijo que tampoco vio nada que pudiera cuestionar en sus miradas, de modo que, según ella, el caso debiera darse por terminado. Pero fue un día en que Maruja debió quedarse hasta tarde haciendo unos trabajos, cuando al abrir el locket que ella posee en la universidad, vio un papel colgado en su interior que decía: estoy siguiendo tus pasos. Algún día serás mía. Ya era de noche y muy poco deambulaban por los pasillos de la facultad. De verdad, Maruja, tras leer este mensaje, no dejó de asustarse y quedó demasiado preocupada, ya que no tenía idea cómo esa persona pudo abrir su locket para dejar allí en su interior ese escrito. Conversando con Andrea en su apartamento, ya que ella acudió apenas se enteró de la situación, analizaron una y otra vez lo acontecido. Sí que esa persona violó mi locket es porque no pudo conseguirse la llave. ¿Y cómo la obtuvo?, se preguntaba una y otra vez Maruja. Mira, no sé si tenga la llave. Yo creo que esa persona se la ingenió para abrir el candado, creo yo, respondió Andrea mientras tomaba un vaso de leche. Bueno, quiere decir que tú no piensas que haya sido él, inquirió la joven, más preocupada aún. Para mí puede ser cualquiera. Tú tenías una facha que atrae a los hombres, así que puede ser cualquier pretendiente, creo yo. Ay, Andrea, pero ¿no te das cuenta lo que dice el mensaje?, agregó Maruja como su máxima evidencia. Sí, sí, sí lo leí, pero lo que pasa es que tú lo estás leyendo pensando en lo peor. Pero si le sacas esa carga negativa, puede ser cualquier compañero que se haya enamorado de ti platónicamente. Ah, sí, dijo ella, platónicamente. Si lo único que quiere el que escribió eso es tirarme. ¿No leíste? Algún día serás mía. Dijo eso y no dejó de sonreír Maruja. Este joven le pidió a su amiga Andrea que aquella noche por favor se quedara con ella y aprovecharan de este modo estudiar juntas. Así lo hicieron, ya que no quería estar sola esa noche. Esta vez, Maruja guardó con mucho sigilo ese papel escrito y comenzó a observar, en clases, si algún pretendiente fantasma la miraba más de la cuenta. Junto a Andrea continuaron atentas a cualquier hecho que les hiciera pensar en ese misterioso enamorado. Maruja estaba en el casino una tarde cuando su amiga Andrea se acercó a ella para que, aprovechando de que ya había terminado de almorzar, la acompañara a sacar un libro muy escaso que hay en la biblioteca. A ver, pero para que te pasen ese libro debes tener autorización del profe, dijo Maruja. Sí, sí, hablé con Gonzalo, me mandó un memo para la encargada. Así que vamos, concluyó ella. ¿Es para morfología?, saltó ella, sorprendida, reconociendo que se trataba del ramo que hacía precisamente el profesor de nombre Gonzalo. Sí, respondió Andrea, pero ¿qué tiene? A ver, pásame lo que te dio, señaló Maruja, muy interesada en el papel que el profesor le había escrito a la bibliotecaria para que le cediera el libro a su alumna. ¿Qué onda? ¿Para qué lo quieres?, preguntó curiosa Andrea mientras se lo pasaba. Maruja en realidad deseaba comparar la letra de ese mensaje misterioso dejado en su locket con aquel escrito que le había hecho a Andrea. Ahí mismo, ambas estudiantes confrontaron los papeles y quedaron perplejas al darse cuenta que la letra era la misma. Esa era la evidencia perfecta que se trataba de la misma persona. Oh, ¿y qué piensas hacer?, preguntó su amiga. Bueno, enfrentarlo, respondió ella con seguridad. Pero cuidado, tienes que protegerte, Maruja, agregó Andrea, muy preocupada por la trascendencia de ese cometido. Le voy a mostrar esto mismo, dijo, señalando el propio descubrimiento que habían hecho ambas. Está bien que se lo muestre, pero tienes que sacarle una copia. ¿Qué tal si te lo arrebata y te lo rompe? Sí, tienes razón, Andrea. Mira, y le voy a decir que si continúa con esto, iré a denunciarlo a la dirección. Uf, con eso se va a quedar loco. Te aseguro que nunca más te volverá a molestar. Y pobre que se desquite con las notas, concluyó sonriendo su amiga Andrea. Desde luego, con aquellos antecedentes, la idea no era apresurarse. Más bien, había que enfrentarlo con calma y en algún momento que él estuviera solo. Maruja esperó como 3 días para que la ocasión fuera propicia. Él tenía una clase hasta las 8 de la noche, o sea, hasta la última hora, cuando prácticamente no queda nadie en la facultad. Después de aquello, se dirige casi por rutina a guardar los libros en la sala de profesores, y ahí ella lo esperaría. Andrea, en tanto, estaba en su casa, muy atenta al celular para saber el desenlace de ese encuentro. Maruja llegó antes y, sentada en el patio, lograba ver el momento exacto en que Gonzalo accedería a ese lugar, a la sala de profesores. Eran las 8:10 cuando el profesor de morfología entraba a ese lugar. En el entorno ya no quedaba nadie, como se presumía. Asegurándose de aquello, Maruja las emprendió hasta la sala de clases para cumplir su propósito y sin dejar de estar un tanto nerviosa. Golpeó levemente la puerta e ingresó luego que el propio González se lo permitiera con mucho agrado. ¿Y tú qué haces por aquí hasta ahora? No me digas que me estabas esperando, dijo en forma irónica. Sí, lo estaba esperando. Pero ¿por qué me tratas como de usted? Puedes tutearme nomás, le indicó el profesor confiado en que había enganchado en cierto modo con ella. ¿Sabe, profesor? Vengo a decirle que quiero que no me moleste más. ¿A qué te refieres? Preguntó él como si nada hubiese pasado para que ella tuviera esa conducta. Dígame, ¿por qué se metió en mi locket? ¿Pero de qué me estaba hablando? Señaló él desconociendo los datos que ella poseía. Mire, si vuelve a hacerlo, no tendré otra alternativa que llevar este caso a la dirección, confesó ella. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Qué evidencias tienes para acusarme de esa manera? Continuó mintiendo Gonzalo. Esto es suyo, señaló Maruja mostrándole el papel que le dejó. Él lo tomó y lo leyó. ¿Y por qué dice que esto es mío? Preguntó sin evitar en su rostro un acto de cinismo y acercándose a la puerta de la sala de profesores con el ánimo velado de asegurarse que nadie estaba en las cercanías. ¿Sabe por qué? Porque lo comparé con su letra y es la misma, agregó la joven muy nerviosa. Él tomó el papel y haciendo todo el esfuerzo para no evidenciar en su rostro una contradicción vital, optó por callar durante algunos segundos. Ya le dije, si continúa iré a la dirección, enfatizó nuevamente ella. ¿Lo harías? Dijo él con una leve sonrisa. Por supuesto que lo haría, enfatizó ella. Él, teniendo ambos papeles en sus manos, lo rompió ante sus ojos y le dijo socarronamente: ¿y ahora qué le dirás al director? Maruja calló por un momento y respiró hondo para no evidenciar que estaba tiritando. Gonzalo entonces se acercó a ella y la tomó de la cabeza de improviso para besarla. Aplicó toda su fuerza en ese intento. Luego, aprovechando que Maruja estaba con vestido, la arrinconó en el muro con el claro intento de manosearla. Pero ella logró zafarse y lo empujó. Gonzalo cayó entre los escritorios. Mientras ella tomó la decisión de arrancar del lugar y correr por los pasillos de la facultad, que a esa hora estaba prácticamente sin gente. Corrió y corrió, ya que sentía los pasos de su profesor a poca distancia. Aprovechando la semioscuridad, se metió a un baño de hombres para pedir ayuda, si que existía alguien allí. Pero como no había un alma, se introdujo en uno de los baños interiores y se subió arriba de la taza por si Gonzalo entraba, de manera que no le viera las piernas por la parte inferior de la puerta. Efectivamente, el profesor la trató de ubicar por el sector. Sabía que no estaba muy lejos y se metió al baño, pero al de mujeres. Abrió puerta por puerta en su interior, sin éxito. Luego fue al baño de hombres, por si acaso. Se quedó en su interior quieto y en silencio, ya que le pareció escuchar algo. Maruja estaba demasiado angustiada y no podía controlar su respiración. Gonzalo comenzó a mirar por debajo de la puerta para ver si le veía sus pies. Y se detuvo exactamente donde ella estaba, subida arriba del excusado. Volvió a guardar silencio. En ese preciso momento sonó su celular. reconoció su presencia. Ahí Gonzalo abrió la puerta y la descubrió. Maruja lanzó un grito de espanto, ya que estaba segura que ese hombre se estaba volviendo loco, que era capaz, por lo mismo, de atentar en su contra a toda costa. Estamos en pleno vuelo. La historia ya ha comenzado y nos encontramos en un momento crucial de ella. Muchachos, nos queda bastante más. Vamos a hacer un pequeño alto. Por supuesto, no se vayan, que volvemos de inmediato. Hola, soy Evelyn Matei. El esfuerzo de los que han trabajado toda una vida merece ser recompensado. Por eso, subiré las pensiones menores a 350 mil pesos. Esto favorecerá a 1.300.000 jubilados. Queremos pensiones dignas ahora. Evelyn Presidenta, un 7 para Chile. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. A propósito de un titular de prensa que decía intrusión indebida en medios de comunicación, nos consultan por la terminación "-ción", de la voz intrusión. ¿Es con S o es con C? Por si le interesa, la voz intrusión estuvo muy bien escrita con S. Hay una regla de oro que no falla. Para cuando tengamos dudas sobre el uso de la C o de la S, recuerde lo siguiente. Lo principal es la etimología de la palabra. Si viene de un término que termina en so o en sor, se escribe con S. Intruso, intrusión, con S. Igual que televisor, televisión, con S. Y de profesor, profesión, también con S. Esta regla casi no tiene ninguna excepción. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Visita los centros veterinarios de la Universidad Iberoamericana, atendidos por profesionales del área, exalumnos y docentes de nuestra casa de estudios. Ofrecemos medicina preventiva, esterilización, medicina curativa, consultas, tratamientos. Visita nuestros centros en La Florida, Cerro Navia, La Pintana, San Joaquín, San Ramón, Puente Alto, Buin y Paine. Centros veterinarios Universidad Iberoamericana, medicina veterinaria al alcance de todos. Informaciones sobre direcciones y teléfonos en www.iberovet.cl. Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, acreditada por 3 años en docencia de pregrado y gestión institucional, desde diciembre 2010 hasta diciembre 2013. Estamos de regreso en la noche de los ojos negros. La historia está caminando. Algunos se quejan, claro, como no, que la historia se detiene cuando está en lo mejor. Siempre es así. Cuando uno está en lo mejor hay que detenerse. Se pasa mejor, dice alguien. ¿No es así, Fabián? Bueno, yo sé que hay muchos amigos de nuestro programa que lo único que desean es que le mandemos saludos. La verdad, leyéndolo, sabemos que a todos ellos en alguna oportunidad o en más de alguna, los hemos beneficiado con un saludo indirecto. Son tantos que nos es difícil dejar a muchos. Yo de repente leo los comentarios, que son bien simpáticos, y los leo, pero no solo por saludos, muchachos, porque nos entenderán, ¿verdad? Saludamos, por cierto, a los top ten, eso sí, y cumplimos con ello. Ahora haremos comentarios con los, valga la redundancia, con los comentarios que ustedes nos mandan. Carolina Onosa dice: yo no sabía que dejaría en suspenso la historia justo en el momento de angustia. Pobrecita, no quiero ni pensar en lo que viene. Buenísima la historia, estoy súper interesada en escuchar la segunda parte, dice Fanny. La cortaron justo en lo mejor, estoy cansada, se me cierran los ojos, dice Denise Amparo. A ver, ¿qué comentario interesante hay en estos instantes? Que haga un programa de abducciones extraterrestres en televisión. Ya, eso está fuera de nuestro alcance, muchachos. ¿Quieren que le mande saludos? Saludos a todos, amigos. Excepto si es Top Ten. Nos vamos a detener a saludarlo. Vamos a ir a la segunda parte de la historia. ¿Está listo nuestro amigo Elorrieta con sus efectos? Porque estaba preocupado de antes. ¿Estábamos listos para el relato y que él nos lleve adelante con la historia? Sí, ¿no? Pongan entonces mucha atención, por favor. Sí, vamos a ir con la segunda parte de esta historia. Presten mucha atención. Viene lo mejor. Volvió a guardar silencio. En ese preciso momento, sonó su celular, que evidenció su presencia. Ahí Gonzalo abrió la puerta y la descubrió. La bruja lanzó un grito de espanto, ya que estaba segura que ese hombre se estaba volviendo loco, que era capaz, por lo mismo, de atentar en su contra a toda costa. Maruja, ya más sumisa, no emitió palabras y dejó que este hombre se acercara para saber cuál era su real intención. Mira, si haces algo en contra mía, le dijo mientras la tomaba con su mano derecha por el suéter y con la otra mano alzándola como si la fuera a golpear, y le recordó con furia: no tienes ninguna evidencia para acusarme, así que será tu palabra contra la mía, y lo más probable que la que tenga que salir de la universidad seas tú, así que de ti depende. Le dijo Gonzalo subrayando su amenaza, luego la soltó y la dejó sentada allí en el baño. Gonzalo abandonó el lugar en la certeza de que la presión que había ejercido sobre ella había cumplido su propósito. En tanto, Maruja, absolutamente angustiada, no paró de llorar por algunos minutos. Luego se limpió la cara y abandonó cabizbaja la facultad para dirigirse a su departamento. Al día siguiente, esta joven, acompañada de Andrea, fue hasta la dirección donde la esperaban y narraron juntas todo lo acontecido. Por supuesto, ese profesor ignoraba que Maruja le había confiado todo a su amiga Andrea y que tenía una copia de aquellos documentos que lo inculpaban. Y lo que es más, que su amiga había grabado parte de la conversación que tuvo en el baño donde la había amenazado, ya que el teléfono que sonó en ese instante que la delató era el de ella. Desde luego, el director de carrera no tardó en llamar a Gonzalo y conversar con él. Y en menos de una hora, este había sido despedido. Ante este escenario, Maruja entendió que su denuncia no solo había tenido eco, sino que las autoridades de la universidad le prestaron toda clase de atención y le dieron las disculpas por lo ocurrido. Y lo que es más, le autorizaron a tomarse unos días de descanso junto a sus familiares, bajo la promesa incluso de ayudarla a reponer los trabajos pendientes si es que era necesario debido a su ausencia. Maruja entendió oportuno un descanso y viajó a Temuco para compartir unos días junto a los suyos. Ella prefirió omitir la razón de aquel descanso a sus padres, a los cuales tampoco les narró lo ocurrido, en la convicción que este asunto estaba absolutamente terminado y que por tanto no valía la pena preocuparlos. Los días que estuvo en su casa de campo, ya que ella vive al interior de Temuco, fue providencial. Se llenó de energías y pudo incluso compartir con sus amistades. Una de ellas era la presencia de Benjamín, un antiguo pololo y pretendiente que, aprovechando su presencia, no tardó en cotejarla de nuevo. Con él, Maruja compartió varios días, ya que si bien tiene claro que no volverá a ser su pololo, le cae demasiado bien como para negar su amistad. De verdad, Benjamín se resiste a esta categoría que lo separa de la parte afectiva y siempre está allí queriendo algo más. Maruja debió decírselo una tarde cuando, al bajarla del caballo, mientras fueron de paseo al río, él intentó abrazarla y besarla. Y como ella fue prudente en el rechazo, él comenzó a manosearla creyendo que sería lo que correspondía en ese instante. Pero esta joven y buena moza estudiante no tardó en reconocer aquel momento como un remedo de lo que vivió junto a su profesor días pasados. Benjamín quedó un poco aplomado por su fallido intento, ya que tenía la íntima esperanza que ella accediera a ser nuevamente su polola, como lo fue cuando ambos no superaban los 13 años. Esa misma tarde, Maruja entendió que lo mejor era que a partir de aquello debía alejarse de su amigo Benjamín, a objeto de que él no se creara falsas expectativas con esta relación y, por lo demás, no dejarlo esperando cuando ella regresara de vuelta a la universidad en Santiago. Esa noche, durante la cena, este joven campesino que trabajaba justamente en el campo del padre de Maruja no podía encontrar consuelo por aquella suerte de desprecio y quiso hablar por última vez con ella. Quedó con cierta rabia interior que lo hizo espiarla a través de la ventana para encontrar la oportunidad de estar a solas con ella. Él estuvo observando largo rato a su amada desde la ventana del comedor. Este es un lugar campestre, por lo tanto hay allí un pasillo, y estuvo precisamente en uno de ellos largo rato. Pero ella salió junto a su madre y de inmediato se fue a su dormitorio, ignorando su presencia, sin lugar a dudas, ya que solo quedaban un par de días antes de volver a la universidad. Prefirió descansar. Esa noche algo le inquietaba a Maruja y tardó demasiado en quedarse dormida, a pesar que tenía sueño. Fue durante las horas de la madrugada que unos pasos muy misteriosos. Se acercaron a su morada mientras ella dormía. Esa sombra, a la luz de la luna, continuó avanzando hasta llegar a la puerta de su dormitorio. Esta se abrió levemente. Y cuando estuvo en su interior, unas manos descubrieron el cuerpo de Maruja echando atrás la ropa de cama. Por supuesto, ella continuaba durmiendo. Esas manos comenzaron a recorrer el cuerpo de la joven. Las caricias avanzaban desmedidamente con los segundos. Y fue lo que motivó que Maruja despertara muy sobresaltada. Al principio pensó que era un sueño, pero cuando prendió instintivamente la luz de la lámpara para ver de quién se trataba, solo alcanzó a divisar la sombra de alguien que huía en retirada. Esto no podía estar pasándole de nuevo, pensó Maruja, muy preocupada. Por supuesto, esta vez no existían muchas dudas en relación al protagonista de esta insólita arremetida sexual. Estaba tan asustada con la actitud de Benjamín que prefirió no contarle nada a sus padres. Aunque su carácter no fue el mismo y su madre pareció darse cuenta de aquello, ya que cada cierto rato le preguntaba: «Hija, ¿te pasa algo?». Solo le quedaban 2 días más, junto a su familia, a sus padres, para emprender el regreso a la capital. Razón por la cual, la siguiente noche, Maruja se acostó más temprano aún. Cuando estaba en el baño terminando de ponerse el pijama y luego de haberse lavado los dientes, sintió que en el pasillo de madera contiguo a su habitación se escuchaban unos pasos que se acercaban. Trató de poner el oído e incluso mirar por la ventana del baño hacia afuera, pero no logró divisar nada. Como la casa es grande, su dormitorio está alejado del de los padres y también del de la servidumbre, de modo que no dejó de poner atención. Apagó todas las luces para ver con más claridad hacia el exterior si es que alguien se aproximaba. Aún así, sintió cuando la puerta de su dormitorio comenzó a abrirse como si el viento la hubiese empujado. Esa era su duda, y prefirió no exponerse, tratando de corroborar aquello, y se quedó allí sola en el baño esperando que esos sonidos insólitos se aclararan. Pasaron varios minutos, y como durante ellos reinó el silencio en el dormitorio, se atrevió a encender la luz que había apagado. Fue en ese instante y de sorpresa cuando unas manos la atacaron por la espalda y le impedían ver de quién se trataba exactamente. La intención de esa persona era clara. Una de sus manos le recorrieron su cuerpo, en tanto que la otra le cubría su boca para que sus gritos de espanto en ese momento no se escucharan. A Maruja esta vez le fue difícil zafarse de su agresor, que no dejaba de tocarla groseramente, y que no sé por qué se cayó al suelo el vidrio que sostiene las cremas y perfumes, la situación hubiese llegado literalmente a una violación de hecho. Al escuchar ese ruido, el victimario de Maruja arrancó entre las sombras y la dejó ahí tendida y extenuada al interior del baño. en pleno vuelo. Esta historia ha aprendido y nos tiene, bueno, a todos nosotros muy cautivados, porque está llena de recovecos, está llena de sorpresas, está llena de imaginación. Estamos en una verdadera novela de suspenso. Queremos aprovechar la instancia para recordarles que esta noche, para quienes han estado llamando, no vamos a regalar entradas para el espacio cultural Ladrón de Bicicletas, simplemente porque entendemos que hay obras nuevas que comienzan esta semana, y cuando ello ocurre, por lógica hay reticencia a regalar entradas, pero sí lo haremos la próxima semana, sin duda. Pero todos los que quieran asistir, a pesar de todo lo que les estoy contando, basta que se acerquen a las boleterías del teatro y digan que van de parte de La Noche de los Ojos Negros, y les van a vender entradas 2x1, que es un beneficio bastante especial. Las entradas para el teatro en general son relativamente baratas, y pagar una y que acepten a 2 personas es todavía una ganga, como decía mi abuelito. Así es que, muchachos, amigas y amigos del programa, gustoso los atenderán y pueden ir a este lugar a ver obras de teatro. Y el día viernes y sábado, entiendo, me lo confirma Fabián, hay karaoke y se divierten hasta tarde. La comida, entiendo también, Julián va a menudo con unos vales de la radio, que no, dice que paga. Va a menudo y que la comida es muy rica. Es un lugar muy especial. Hay obras de teatro, hay espectáculos musicales los días miércoles y hay una exposición permanente de pintura en la sala del primer piso, donde se hace justamente el karaoke. Así que si usted va al teatro, sale y va al karaoke, lo va a pasar fantástico. Mandamos los saludos a los administradores del Teatro Ladrón de Bicicletas, ubicado en pleno corazón de Bellavista, en Jaime, en Dardiñac, ¿no? Dardiñac 0163, ahí está este centro cultural, Ladrón de Bicicleta. Vayan, no se van a arrepentir, muchachos. Nosotros vamos a detenernos algunos minutitos, luego vamos a leer algunos mails que nos parecen muy curiosos, pero no me pidan saludos, por favor, porque ya los saludos son exclusivamente para los Top Ten. ¿Estamos? Pero vamos a comentar algunos mails, algunos Twitter que nos parecen interesantes, que dan que hablar o nos llevan a comentarios y reflexiones a nosotros. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un pequeñito alto y volvemos de inmediato. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería ferretería. Shell, viaja a un concierto soñado. Recarga tu prepago en entel.cl y gana. Cerveza Tecate, sabor con carácter, una Tecate por ti. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Los cuadros de Naval y Barnechea inaugurarán a las 16 de este sábado una nueva fecha del campeonato de la Primera B. A las 17 en Quillota lo harán La Serena y Magallanes. A las 18 en el Germán Becker, Deportes Temuco, Deportes Concepción. A las 20:30 lo harán en Quillota, San Luis con Curicó. Entre tanto, el domingo a las 16, San Felipe recibirá Coquimbo, Santiago Morning a Lote en La Pintana, y a las 16 también en Copiapó, el local ante San Marcos de Arica. Ya, con estos listones completamos su pedido, señor. ¿Necesita algo más? Oiga, pero ¿cuándo me lo pueden despachar? Mañana temprano, está en su obra. ¿Pero mañana? ¿Mañana? Señor, usted está en Chilemar. Si le digo que mañana es mañana. ¿Pero usted está seguro? ¿Seguro? Sí, tranquilo, tranquilo. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y entregue sus materiales cuando lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería, ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería, ferretería. Canta, grita y salta, pero en el concierto de tu artista favorito, porque Shell te lleva a un concierto soñado y en cualquier parte del mundo. Participa por cada 8,000 pesos en combustibles o lubricantes Shell. Además, hay miles de canciones para descargar. Mozo, 2 Tecate, por favor. ¿Tecate? ¿Y por qué Tecate? Porque eres mi mejor amigo. Porque has estado en todas conmigo, nunca arrugaste. Y porque me gusta la cerveza con carácter, una Tecate por ti. Porque es la mejor cerveza del mundo y es mexicana. Porque es más rica, con más cuerpo, más refrescante. Tecate por ti. Hola. Hola. ¿Qué onda, Miguel? Estás tan pálido como el protagonista de Posesión cuando descubre que está muerto. Pero Andrés, todavía no había visto esa película. Oh, metí la pata. Como el protagonista de Fútbol Total cuando mete un autogol en el último minuto. Pero ya, pues esa película tampoco la había visto. Mejor ve los Juegos del Hambre en Llamas antes que todos tus amigos. Y en la mejor ubicación del mundo. Recarga durante septiembre y octubre en Entel.cl y participa en el sorteo de un viaje a Hollywood para dos personas a la Van Premier de los Juegos del Hambre en Llamas, acumulando desde 15 mil pesos en recargas. Más información y bases de la promoción en Entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Por calidad, Chile. Mira todo lo que quieras con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver con tecnología digital alemana Freeform. Vectra Driver, multifocales de última generación. Con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión lejana, ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Schilling. Por calidad, Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 14 minutos. Estimados oyentes, ya me faltan manos para contestar, para mover el computador, para el teléfono, para el iPhone. Increíble, como si fuera un experto. Y estoy lejos de serlo. Se ríe Fabián, que sí, un experto en computación. Estaba conversando con unos amigos de Mega, los productores de Mega Visión. Ya saben que tenemos programa mañana, que es Ley, Más Vale Tarde, con Alvarito Escobar. Estaba charlando con el productor, con Pablo García. Un saludo para él. Después les contaré nuestros planes, muchachos, que tenemos para hacer producción en ese canal. Hoy, Dios mío, dice, de suerte te pillé, lejos lo mejor de la noche, como cuando era pequeño y escuchaba radioteatro de terror. Esto lo dice Ignacio Andrés, al parecer. Ignacio Andrés es nuevo. Imagina, Cameron dice, todos los lunes yo y mis cuatro esperamos con ansia el programa y nos comentamos todo por WhatsApp. WhatsApp, así me lo escribió, así lo leo. Denise Amparo, tercera parte, por favor. Ya viene, dije que iba a saludar a algunos de ustedes que claramente necesitan el apoyo nuestro y se los damos la noche. Pues más que nada para decirles que no estamos solos. Tenemos hartas producciones, dice Pablo Omega, me están contestando. Este programa es multimedia, ¿no? Muchachos, son las 23 horas 16 minutos. Nosotros estamos solos en el tercer piso de la Radio Agricultura. Nadie se atreve a ir al baño, que está en el segundo. Jaimito está ahí, se mueve para todos lados. Yo tengo la idea que quiere ir al baño, pero no se atreve, porque él dice que es valiente, que no le tiene miedo a nada. Yo sé que está mintiendo, así que espere nomás. Mientras no se haga en los pantalones, dice Fabián, no creo. Para la próxima le vamos a comprar un pañal, ¿te parece, Fabián? Muchachos, hola, yo soy Top Ten. Antonio Vargas, los sigo desde siempre, buena la historia, me imagino a ella y a él, un profesor con deuda histórica, dice. Saludo a mis guardias que te escuchan. No, mandé un saludo sin querer. No quiero mandar saludos. Es decir, ¿qué vendrá ahora? ¿En qué quedará la historia de hoy? Ahora sí, estoy muy enchufadito, dice nuestro amigo Rodrigo Flormentil. Espero que esté enchufadito con el programa, me dice Fabián. Siempre pensando en doble sentido. Última vez que vas a venir, Fabián, ¿eh? Lorenzo González, el programa está bárbaro. ¿Y qué hay de nuestro amigo argentino? Tenemos mucho amigo argentino. Por ahí debe estar escuchándonos también. Luego nos va a llegar un saludo de ellos. De ellos, son varios. Son varios los que no me creen. Carlos Núñez, saluda. Otra vez creen que le mande saludos a los guardias. Ya están mandados. Muchachos, saludos solo a los top ten nomás ahora. Quiero dialogar con ustedes un rato porque la tercera parte y cierre final de esta historia es muy potente. ¿Qué historia más curiosa? Dice Priscila Moreno. Escuchamos con papá y mamá. Saludos, Carlito. Buen programa como siempre los lunes. Saludos para ti. Nancy, que las agarra a todas. Alguien dijo karaoke, ahora va a ir al karaoke de ladrón de bicicleta. De seguro. Bueno, bienvenida será, dicen los administradores. Mi hijo, tutto molesto, dice. Debe ser italiano, todo molesto, quiero interpretar. A ver dónde está. Se me fue. Ah, por los cortes. Quiere escuchar el final ya. Hijo de Javier, ya te vamos a ver el final. Ya lo vas a tener. Y tienes que estar muy abrazado a tu mamá o a tu papá, porque viene bien eso. Vamos a ver si alguien nos mandó otro saludo interesante. A ver. Dice Elizabeth Milla, me voy a hacer la valiente y apagaré la luz para el último bloque de la historia. Así será. Rodrigo Flormentil me dice, estoy enchufadita al programa desde que empezaron. ¿Cómo lo aclara? Bien, me parece bien todo. A ver, por favor, un saludo de Guzmán. No, nada de saludo, Evis, lo siento. Priscila Moreno, fiel como todos los lunes. Sí, ya le dimos. Elizabeth Milla, ¿me voy a hacer? Si ya lo hizo, no se va a hacer nada. Dijo, me voy a hacer la valiente. Lo aclaro. Fernando Águila, tienes toda la razón. No es necesaria la televisión. A esta hora del día, de verdad que viene bien dejar las imágenes de lado, por lo menos por un día, los días lunes que son tan fatales. Nosotros nos reunimos aquí, pero como relojito, y estamos produciendo en la semana historias que ameritan un gran trabajo, te lo aseguro. El director, Jaime Canales, deambula ahí buscando historias de las que nos llegan, las seleccionamos en una reunión, luego le damos la vida para que ustedes la escuchen. Dice jaja, ¿quién dice jaja? Apúrate, Carlito, quiero ir al baño y siento pasos y la luz es tenue. Antonio Vargas, por favor, ¿cómo dice? Es más miedoso que Jaime. Ve al baño nomás. Lo importante, pueden llevar una botella boca ancha, dice Fabián. ¿Para qué sería? ¿Para no ir al baño? Es buena medida, sí. Eso soluciona el problema hasta que prendes las luces. Ya queda poquito para el final, qué miedo. Evis, te he leído, ¿ves? Pía Córdoba, una semana esperando esto, quiero el final. Ya, Pía, te vamos a hacer caso. Muchachos, pongan atención. Hay profesores buenísimos, yo creo que todos los profesores son buenísimos. Y en nuestro país, a pesar de que digan lo contrario, son buenos también como personas, buenos como profesionales. Siempre y en todas las profesiones hay alguna mala gente, pero eso no significa que vamos a estigmatizar a los profesores. Por favor, este es uno solo, se llama Gonzalo y él es como es. Pero los buenos siguen haciendo clases como deben y los respetamos. Hay muchos que nos están escuchando también. Pía, Nancy, Fabián tirando la talla. Estamos dispuestos, muchachos. La televisión, dice Ricardo Fuente, ha pasado a segundo plano. Por supuesto, sobre todo si escuchan esta tercera y última parte de la historia. Pongan atención, apaguen las luces, no vayan al baño, aguanten. Se los prometo que se pueden perder la mejor parte. Escuchen cómo sigue. Al escuchar ese ruido del victimario de Maruja, arrancó entre las sombras y la dejó ahí tendida y extenuada al interior del baño. Fue su padre el que minutos más tarde llegó a socorrerla y se impuso allí mismo de lo que había ocurrido. Al desayuno, Maruja le aclaró a sus padres que no vio a su agresor, pero al ser interrogada por ellos, salió a la luz el intento de Benjamín, quien insistía en querer volver con ella, y también el rechazo de su parte de no darle ninguna expectativa. Esos antecedentes fueron lo suficientemente sólidos para que don Alfonso, el padre de Maruja, fuera hasta su lugar de trabajo y lo enfrentara. Ciertamente el joven se mostró muy nervioso, ya que antes su patrón sentía vergüenza por haberle pedido pololeo a su hija. El padre de Maruja, sin muchos rodeos, interpretó esa conducta un tanto vaga como la evidencia de lo acontecido, razón por la cual no tardó en despedirlo. Maruja regresó en el bus consternada. Algo estaba pasando en su entorno que la superaba y la ponía de mal humor, y por sobre todo la angustiaba. Llegó a pensar que era ella la culpable y que, sin darse cuenta, su cuota de natural coquetería que tienen todas las mujeres en ella durante estos últimos tiempos se había desarrollado a un nivel de mucho riesgo. Apenas llegó a Santiago esta vez, compartió de inmediato con su amiga Andrea para contarle lo vivido y ponerse al día en las materias pendientes que quedaron en su ausencia. Si bien el descanso había sido necesario y satisfactorio para Maruja, en realidad ponerse al día en las materias atrasadas fue extenuante para esta joven. Y sin duda debieron pasar varias semanas para que ella se pusiera al día. Una tarde noche, precisamente por haberse quedado estudiando en la biblioteca a destiempo, su amiga Andrea no pudo esperar y debió ser una de las últimas en abandonar la facultad. Ella caminó por los pasillos que conducían a los loques con la intención de dejar allí unos trabajos que le incomodaba llevar en el metro. Y al abrir el candado, que por supuesto había tenido la precaución de cambiar, se percató, al igual que la vez anterior, que existía allí un mensaje escrito dirigido, por supuesto, a ella. Decía: te he esperado mucho tiempo y es hora que entres a mi mundo. Maruja, esta vez de puros nervios, dejó caer sus trabajos al suelo. Ahora esta misiva, escrita con letra de imprenta para no ser descubierta, la dejó perpleja. Como pudo, recogió lo que se le había caído y lo dejó en su interior, para luego cerrar su bloque y literalmente escapar de allí. Andrea nuevamente fue su paño de lágrimas y ella llegó a su departamento para acompañarla. Después de todo lo sucedido, esto ya más bien parecía obra del demonio. Maruja estaba angustiada y no sabía qué hacer ante este acoso que sobrepasaba los límites de la cordura. Estaba en los patios de la universidad, paseando con su amiga, cuando a la distancia vio que Benjamín su amigo campesino, se acercaba decididamente a ellas. Estaba distante más o menos unos 30 metros, de modo que Maruja alcanzó a advertirle levemente a su amiga de quién se trataba y que, en cierto modo, también podría explicar lo que le estaba aconteciendo. También muy asustada y sin tener explicación a su presencia en Santiago, le mencionó a Andrea que ignoraba lo que él quería y que por favor no la dejara sola, ya que le tenía miedo desde lo que había ocurrido últimamente en Temuco. Hola, Maruja, dijo el joven un tanto serio. ¿Qué andas haciendo por aquí? Respondió ella tratando de envalentonarse con su presencia. Vine a hablar contigo, añadió él taxativamente. ¿Conmigo? ¿Y de qué tienes que hablar conmigo, si se puede saber? Yo no tengo nada pendiente contigo, agregó ella. Mira, Maruja, ¿podemos hablar a solas por un rato?, inquirió Benjamín sin cambiar la seriedad en su rostro. No creo, Benjamín, contestó decidida Maruja. Estoy con una amiga, como tú ves, y estamos a punto de entrar a una prueba, concluyó. Bueno, si es así, quiero decirte que tu papá me despidió injustamente de mi trabajo. Mira, yo no creo que sea hora de conversar estas cosas. Eso a mí no me interesa, respondió Maruja ya más decidida. Bueno, me imagino que es así, pero es necesario que sepas de mi parte que yo nunca te ataqué, ni menos te acosé en tu pieza esa noche, como él intentó decírmelo. Me refiero a tu padre, aclaró el joven, y continuó. Solo vine a decirte eso. Yo en realidad te quise mucho y he sufrido por no haber sido correspondido en mis afectos, pero de verdad, Maruja, jamás yo le haría daño a una persona que quiero. Solo quería decírtelo cara a cara. Por eso vine, Maruja. Adiós, remató Benjamín dándose media vuelta y yéndose. Maruja y su amiga quedaron mudas con el relato del joven, y lo más insólito fue que ambas le dieron crédito a su confesión. De manera que Maruja, cuando lo vio desaparecer entre la multitud de los alumnos que recién salían de clases, sintió algo de tristeza, pero su venida le planteó serias dudas e incluso culpabilidades, ya que a partir de su presencia en la universidad nacieron interrogantes. Si no fue él, ¿quién pudo atacarla esa noche en Temuco? Por unos segundos, incluso pudo haber sido él el que violentó su locket. Pero ahora que de plano se descartaba, ¿quién sería ese hombre que seguía sus pasos en forma aterradora? Entre ambas amigas le dieron muchas vueltas al asunto, y desde luego el primer inculpado fue Gonzalo, el mismo profesor que fue despedido luego de haber sido encontrado culpable por la dirección. Según Andrea, solo él pudo cambiar la letra para no dejar precedentes. Tenemos que averiguar su dirección y debes visitarlo, arengó Andrea. Pero si es él, no me queda más que denunciarlo a la policía, respondió dudosa Maruja. Exactamente, es lo que hay que hacer. Es más, yo lo haría antes que lo visites. Así te protege por cualquier cosa. Y si quieres, yo te acompaño para que no vayas sola, enfatizó su amiga en el ánimo de dilucidar lo que ya se convertía en un verdadero puzzle policial. Durante los días siguientes, estas amigas lograron conseguirse la dirección de Gonzalo. De acuerdo a la persona que se la entregó, él es separado y vive solo en un departamento, aunque reconoce que hace meses que no lo ve. La noche anterior a esa visita, Maruja se desveló pensando en el cariz que había tomado este episodio y que, a no ser por la compañía de su amiga Andrea, difícilmente hubiese podido tener la valentía de continuar indagando. Leyó una y otra vez una materia sobre la cual tenía que disertar al día siguiente, pero nada de eso se quedaba en su mente con facilidad. Fue así como se durmió con el libro en la mano. Fue a medianoche cuando un hombre entró a su habitación. De verdad poseía llaves de su apartamento. Cautelosamente ingresó a su dormitorio y, aprovechando que la luz del velador estaba apagada, comenzó con sus manos a acariciar el cuerpo de su víctima. Maruja despertó de inmediato y gritando. Tal cual sucedió la vez anterior. Instintivamente prendió la luz del velador, pero su victimario ya había abandonado raudo el lugar. Ella desde la cama sintió cómo cerró la puerta de su apartamento. Esta vez Maruja se puso a llorar desconsoladamente y se mantuvo desvelada hasta el amanecer. Ese día decidió no ir a clases y, sin convocar a su amiga, se dirigió sola hasta la dirección de Gonzalo. Él vivía en un departamento antiguo en la comuna de Providencia. El edificio no tenía ascensor y debió subir a pie hasta el cuarto piso. Ya enfrentada a la puerta, dudó por algunos momentos si golpeaba o tocaba el timbre. Cuando hizo esto último, nadie salió. Sin embargo, al empujar la puerta, se percató que esta estaba abierta. Y sin preguntar nada, Maruja decidió entrar. Cuando lo hizo, la cerró por dentro. Entretanto, Andrea, quien había recibido un mensaje sobre la decisión de haber ido sola tras la huella de aquel profesor, no tardó en comprender el peligro que ello revestía y fue de inmediato al lugar, ya que tenía la dirección también, para acompañarla. Desde luego accedió al edificio viejo donde Gonzalo vivía una hora más tarde, más o menos. Ella tocó el timbre y, como nadie abrió, golpeó la puerta con insistencia. Pero no había señales en su interior. El ruido que metió fue tan grande que la vecina de ese departamento salió. ¿A quién busca? Disculpe, señora, ¿este es el departamento de Gonzalo Freire? Sí, dijo la señora muy curiosa. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy una alumna de la universidad. ¿No sabe a qué hora lo puede encontrar? No, él ya no está. ¿Cómo que ya no está?, inquirió la joven. Bueno, me doy cuenta que usted no lo sabe. Don Gonzalo murió. Enfatizó la señora sin ninguna cuota de afecto. ¿Murió?, preguntó incrédula la joven, como no dando crédito a sus palabras. Sí, se suicidó aquí en su propio departamento, agregó la vecina. ¿Y cuándo aconteció eso? Bueno, Él se mató como hace 3 meses, dijo la señora. Fue el mismo día en que lo echaron de la universidad. De eso usted debe haber estado enterada, agregó la mujer. Como no hubo respuesta, agregó: disculpe, pero dejé la comida calentando. y se retiró, como si nada. Andrea quedó helada con la información y con las dudas si su compañera estaba enterada de aquello. Mientras divagaba hacia dónde se dirigían sus pasos, sintió un ruido extraño al interior de ese departamento. Ahí fue cuando se percató que la puerta estaba sin llaves. Y sin pensarlo mucho, decidió entrar. El lugar estaba frío. Parecía un refrigerador prácticamente. Allí no existían muebles. Andrea no alcanzó a desplazarse mucho cuando vio que la puerta del supuesto dormitorio estaba entreabierta. Se asomó con lentitud y casi se cae de espanto al ver allí tendida nada menos que a Maruja. La joven temuquense estaba con su ropa un tanto alterada y ella con claras muestras de haber sido violentada por un tercero. Al acercarse a Andrea, comprobó con estupor que su amiga no tenía signos vitales. El grito que ella lanzó permitió que todos los departamentos contiguos se enteraran de lo que allí había sucedido. Y además, eso permitió que la policía y ambulancia llegaran al sitio del suceso prontamente. Desde luego nada se pudo hacer para que la joven recuperara la vida. El dolor para Andrea fue indescriptible. Los padres de Maruja se llevaron días más tarde su cuerpo hasta Temuco, en tanto que la policía se quedó con una extraña tarea: averiguar quién pudo atentar contra ese joven que en rigor murió, a juzgar por el resultado de la posterior autopsia, de un paro cardíaco. Los exámenes no arrojaron la presencia de espermios ni nada que dijera que ella fue ultrajada, como todo hacía suponer. Tanto para la policía como para los padres, su deceso fue un verdadero misterio. Sin embargo, Andrea no pudo acudir a su funeral, pero durante las vacaciones de invierno, ella se hizo un tiempo y fue al cementerio de Temuco para acompañar y orar frente a la tumba de su amiga. Ese momento ella se lo debía a Maruja. Se sentó en un banco del mismo camposanto, allí en Temuco, y comprendió que su amiga en cierto modo se había comunicado con ella. Ese profesor que la acosó habría sido el causante de todos sus dramas. Desde el mismo momento que fue despedido, decidió quitarse la vida y se fue prometiendo cobrar venganza para llevarse a su manera a esta joven a su mundo, tal cual lo mencionó en el último mensaje que le dejó a Maruja en su locker. El análisis y la conclusión del mismo son para cualquier persona argumentos caprichosos que rayan incluso en lo absurdo. Sin embargo, comprendiéndolo de esta forma, todo calza y se explica. Andrea, justamente cuando llegó a Santiago, tuvo en sus manos un libro de clases donde Gonzalo había escrito algunos títulos de puño y letra en mayúscula. Y ahí descubrió que su estructura y diseño natural es el mismo que aparece en el segundo mensaje que le habría dejado a Maruja. Por supuesto, ella, por respeto y lealtad a su amiga, y sobre todo porque si lo dijera sería considerada como una mujer con un estado mental de dudosa procedencia, prefirió callar y dejar las cosas tal cual quedaron al momento en que su gran amiga dejara esta existencia. Cerrando esta historia en la noche de los ojos negros. Gran historia en realidad, porque nos ha sorprendido a todos, porque no nos podemos imaginar que algo así acontezca y que el final de esta historia, de verdad, sea tan sorprendente. Estamos aquí reunidos en el afán de entretenerlos, dijimos delante. Creemos que lo hemos logrado, a juzgar por los comentarios telefónicos que nos han llegado, por la cantidad de personas que dicen que nos están escuchando por internet, son muchas, por los muchos también que quieren saludarnos y ser parte del programa. Yo quiero mandar un gran saludo a amigos que están en nuestra sintonía, como Rolando Richulli, que es un gran doctor, que dice que nos escucha a menudo. Para él y su familia, un gran saludo. Y tenemos otros llamados telefónicos, ¿correcto eso? A ver, dice que Alejandro Oliva, según nuestra tabla mecánica, nos indica que está en uno de los teléfonos de agricultura. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlito. Y todavía... como que no salgo de mi asombro con la historia, realmente se pasó la historia. ¿Le gustó, Alejandro? ¿Le gustó la historia? Buenísima. Y como no sé si leíste el Twitter que te viene en antes, yo me cagaría el mismo de susto con la historia. ¿Qué hace usted, amigo Alejandro? ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? Mira, yo soy nocero. ¿Ya? Y esta noche estoy libre hasta mañana. Ah, ya, está en casa entonces, Alejandro. Estoy en casa. Qué claro. Bien, qué bien. Y te digo, Carlito, que yo ahí, porque yo te voy a decirte una historia verdadera. Yo soy una de las pocas personas que quizás no creo mucho con respecto a la muerte. Yo le tengo pánico a la muerte. Yo tengo que reconocerlo. Estoy miedoso a la muerte. Ya. Siento que no hay otra vida después de esta. Bueno. Pero al escuchar esta historia, como que uno empieza la duda, empieza a hacerse uno mismo las preguntas que ¿qué realmente hay después de esta vida? A ver, ¿cuál es la conclusión, Alejandro? La conclusión con respecto a la vida, que aquí existe una sola vida, ¿ya? Y no hay ni infierno ni cielo. El infierno está aquí mismo y con respecto al cielo, yo pienso que sí puede haber, pero es como algo lindo, porque yo creo en Dios. ¿Ya? Yo creo exactamente en Dios. Pero yo te digo, yo le tengo pero pánico a la muerte. Yo, si tú me hablas de la muerte, Carlito, yo, igual que la historia, me meo ahí mismo. Ay, ay, ay. Porque yo soy negro. Oiga, Alejandrito, por lo tanto, ¿y en qué camino de la vida va usted? ¿Ah? ¿O está? Mira, yo, para serte sincero, Carlito, yo estoy en la vida de disfrutar cada momento de mi vida como que fue hace la última. Ajá. Porque yo y todos nos sabemos en qué momento uno se va a morir, porque tú sabes que puede uno mismo, en este momento estoy conversando contigo, he tenido conversar contigo por teléfono y No te vayas a morir ahora, Alejandrito, mientras estamos al aire. No sería un buen claro, momento. Por supuesto que no sería, bueno, porque yo soy uno de los Big también, igual como tú, Ignacio. Yo no sé por qué no me nombraste, Ignacio, que yo todos los lunes festivos. ¿A qué horas te conectas con nosotros, Alejandro? Mira, yo hoy día me conecté un poco más tarde porque resulta que está fuera de la casa, entonces llegué ya, más ahí de las 10 y media. Y los top 10 se conectaron. Ya, qué bien. Oye, Alejandrito, te agradecemos muchísimo tu comentario, gracias por estar en nuestra sintonía. Muy simpático tu testimonio. Vamos a darle salida a otros compañeros que están deseosos de contactarse. Que estés bien y no te mueras nunca, ¿eh? Ojalá. Chao, estimado amigo. Saludos a todos los auditores del programa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Chao, Alejandrito. Chao. Qué personaje, Alejandro. De verdad que no se muera. Nunca. ¿Sí? A ver, estábamos recién en Chillán. Nos vamos a ir a Curicó porque desde ahí también hay un contacto. Víctor, ¿cuánto dice nuestro panel electrónico? Víctor Cisterna. ¿Cómo está, don Víctor Cisterna? Un gusto de tenerlo junto a nosotros y escuchar su comentario o reflexión. ¿Qué pasa? Muy bueno, pucha, igual acá yo ando trabajando y pucha, estoy acá acostado, todo apagado en el camión. Ah, y yo decía, ¿cómo va a estar trabajando y acostado? ¿Está en el camión ahí en los lugares donde están habilitados para que ustedes puedan descansar, claro, ¿no? Sí, voy aquí, estoy escuchando y qué querés que te diga, Carlos, muy bueno el programa. Ah, muchas gracias. Yo creo que ustedes, sobre todo a ustedes, como a los taxistas, pero particularmente a ustedes, como tienen la sintonía en todo Chile, le debe ser grato escuchar el programa porque ustedes vienen solos habitualmente, ¿no? ¿Ah? Sí. Vienen solos, pero... y que alguien le cuente una historia por un buen rato es bienvenido. ¿Ah? No, muy bueno, pero no te miento que hay lugares que uno toma de repente la radio, que para el lado de Victoria, para el lado de Temuco. Ya. Un poquito más acá de Temuco no nos agarra de repente la radio, pero ahí estamos de repente buscándolo ya, empezando a las 9:30 ya buscando la radio. Ah, qué bien. ¿Y cuál es tu ruta, Víctor, de trabajo? Chuta, Santiago hasta Osorno y hasta Antofagasta. Ah. Hasta Antofagasta. Claro. Largo trecho. 2000 kilómetros y algo más. Qué bueno, de verdad nos alegra mucho escucharte porque nosotros sabemos que hay colegas tuyos que se inscriben en la sintonía de agricultura y de alguna manera se contactan en las radios que retransmiten de acuerdo a la zona donde van pasando. Pero lo que has hecho tú de esperar ahí detenido en algún estacionamiento para camiones, mientras seguramente hay un restaurancito por ahí, ¿no? Generalmente a veces tienen restaurantes los lugares de descanso, ¿no? En este caso. Correcto, igual hay zonas para comer y todo, pero no, ya aquí ya estoy acostado ya. Ya, ¿y la historia no te da miedo a veces? ¿O hay otros camiones cerca por ahí? ¿Ah? No, sí dan miedo. Aparte estoy con todo apagado y... Pucha, buena, pues, me la imagino la historia. Lo que estás contando. Qué bueno. Bueno, es... Oye, Carlos, quería mandarle un saludo a mi papá, Luis Cisterna y Cristina Soto Planes, que también están escuchando... el programa. Bueno, ya lo has hecho, estimado amigo Víctor, ya lo has hecho tú mismo, así que gratificados por el contacto, te agradecemos y que te vaya muy bien. Igual. Y vamos a ver si la próxima semana te vamos a recordar a ti o a los camioneros amigos que escuchan permanentemente el programa La Noche de los Ojos Negros. Gracias, que estés muy bien. Que tenga buena noche, gracias. Igual, que estés bien. Chao. Desde Arica, dice Marcelo Cortés Gómez, escuchando con la luz apagada. Muy buena historia, saludos. Muy buen programa, La Noche de los Ojos Negros. Si lo gratificante, muchachos, ¿sabes qué? De verdad, se lo decimos nosotros. Es que a pesar de que nos ausentamos toda la semana y solo nos encontramos los lunes, ustedes no se esperen. Eso sí que es de verdad gratificante porque no hay razón para dejar la televisión. No hay razón para esperar tanto tiempo y sin embargo ustedes lo hacen, y eso a nosotros nos llena de satisfacción, y de ahí a que nos esmeramos en escoger las mejores historias, en establecer los mejores relatos y en compartir con ustedes y entretenerlos, como les digo. Felicitaciones, buenas noches a todos, dice Carmen Vidal. Les confieso que esta historia me dejó con penita por esas almas que no descansan. Cristian Gómez, salí del trabajo y en la moto, dice, me vine escuchando hasta llegar a casa. ¡Qué programazo! ¡Qué bien, qué bien! Buenísima historia, dice Giglio Moreno Herrera. Buenísima historia, impensado al final. Notable, se agradece a todo el equipo que nos trae estas fantásticas narraciones. Ricardo Cifuente, amigo, que está entre los top 10, tengo entendido, notable relato, como todos los lunes. Todo es inexplicable en la vida. Estas cosas son inexplicables, y más vale que queden en ese terreno, de verdad se los digo. La ciencia se encarga de comprobar muchas cosas. En estas se pone al margen y nos da la posibilidad de ficcionar, de creer que todo es factible para el que cree, y para el que no cree también, no hay explicaciones, y esto lo convierte en una suerte de entretención, ¿por qué no?, en que las opiniones de uno valen tanto como las otras. Es que la espera por escucharlos vale, dice Elizabeth Milla. Totalmente vale la pena. Felicitación al equipo, se nota que lo hacen todo con amor. Sí, eso es verdad. Muchachos, eso es verdad. Antonio Vargas, va para el Copihue de Oro. Estoy con pena, no pensé ese final. Chao, Carlito. Buena producción, cada día mejor. Cada día mejor es un programa, ¿no? De Alfredo La Madrid, cada día mejor. Bueno, muchachos, con penita nos vamos nosotros. De verdad nos gustaría quedarnos conversando largo rato, se lo digo en forma muy sincera, largo rato, y compartir con ustedes. Pero ha llegado el momento de decir chao. Tanto Fabián como Jaime Canales aletean tras los vidrios del estudio diciendo, please, corta, que nos van a despedir. Yo me despido de ustedes, muchachos, con mucho cariño, que estén muy bien y hasta el próximo lunes, a la misma hora, a las 22 horas, nos encontramos aquí en Agricultura. Adiós. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, locución y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido y postproducción, Jaime Lorrieta. Producción y dirección, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.